Desde que te conocí, vivo una vida tan feliz. Pusiste un gozo en mi alma y ahora puedo sonreír. Cambiaste el rumbo de mi barca cuando yo iba a naufragar. Cuando los vientos soplaron, tú me viniste a rescatar. Qué maravilla es tenerte, qué maravilla eres tú. Qué maravilla es tu gloria, qué maravilla es mi Jesús. Qué maravilla es tenerte, qué maravilla eres tú. Qué maravilla es tu gloria, qué maravilla es mi Jesús. Eres mi puerto seguro, contigo puedo navegar. Nunca saldrá de mi barca, mi vida en ti segura está. Por eso quiero adorarte, por eso quiero a ti cantar. Por eso quiero rendirte, mi vida entera a ti adorar. Qué maravilla es tenerte, qué maravilla eres tú. Qué maravilla es tu gloria, qué maravilla es mi Jesús. Qué maravilla es tenerte, qué maravilla. Qué maravilla eres tú, qué maravilla es tu gloria, qué maravilla es mi Jesús, qué maravilla es tenerte, qué maravilla eres tú, qué maravilla es tu gloria, qué maravilla es mi Jesús. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, yeah. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yeah.